En 60 minutos por Radio Olavarría saludamos a uno de los integrantes de la Comisión de Fútbol del Racing Athletic Club, el contador Ricardo Espina. Ricardo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, Ricardo. Un gusto escucharlo. Bueno, para hablar un poquito de la actualidad de Racing y de esta conformación de las zonas de la Copa Argentina, ¿qué tiene para decir el contador Ricardo Espina al respecto? Bueno, que la verdad que seguimos viviendo desde junio en adelante partes de un sueño que hace un año atrás podíamos ni imaginarlo. Que si nos remontamos a octubre del año pasado, estábamos viviendo por ahí el equipo no andaba bien, no estábamos en la tabla en condiciones, y a un año después estamos en el sorteo con los principales equipos del país, en la AFA, viendo a quién nos toca, si Boca, River, Vélez, nos toca Argentinos Juniors, un equipo con mucha trayectoria, que han salido los principales jugadores históricos del país. Y el más grande. Los más grandes. que ha jugado Copa Libertadores, que ha jugado Intercontinental. Sí. Bueno, la verdad es un orgullo. Para nosotros es vivir un sueño como hinchas, como dirigentes, sobre todo, de poder plantar el equipo ese día en la cancha. La verdad es impagable. Es cierto. Todo lo demás que venga, como decimos siempre, es ganancia, ¿no? Es cierto, porque obviamente a uno, cuando es dirigente, principalmente de un equipo del interior, en este caso de una institución como Racing, donde se hacen tantos esfuerzos, donde se vive el día a día permanentemente gestionando para solucionar todos los inconvenientes y las idas y vueltas que trae esta cuestión de trabajar en el fútbol profesional, es muy alentador ir a una etapa de Copa Argentina como esta y que le toque un rival de la trayectoria, de la envergadura y de la importancia, a pesar que la realidad hoy de Argentinos Juniors es otra, pero por cierto, es jugar con un equipo del fútbol de primera división, y eso no es poca cosa. No, convengamos que Argentinos Juniors hoy por hoy a lo mejor no está pasando un buen momento, pero es un equipo de primera división, es un equipo al que el puntero del campeonato solo, como es Boca, no le pudo ganar. Cierto. Al contrario, tuvo momentos de apremio. Para nosotros es la verdad es fantástico, porque también creo personalmente que si Racing hace un excelente partido, tenemos algún tipo de posibilidades. Nos tocará ya un equipo de punta a punta, es mucho más difícil todo, y sabíamos que, pero acá, bueno, nosotros nos potenciamos con este rival. De hecho, lo hemos hablado con Dabove, habló ayer, se comunicó con otro de los dirigentes para felicitarnos, y bueno, tenemos que dejar el fútbol de Olavarría lo más alto que podamos. Está muy bien. Bueno, y además esto viene muy bien por una cuestión también en lo que tiene que ver con lo económico. Sabemos que Racing permanentemente tiene que estar generando recursos, que la sponsorización dentro de todo no es la que debería tener un equipo en un torneo profesional como es el Argentino A, y obviamente uno piensa en lo mejor y también en la parte económica, que es fundamental, ¿verdad, Ricardo? Totalmente. Dejando de lado lo deportivo, a nosotros siempre nos interesó el torneo por el ingreso de dinero, creemos que ahora, en este mes que nos queda para jugar este partido, es posible que se acerquen empresas, ya que aparentemente va a ir televisado, que para que podamos afrontar los gastos que tenemos. La comunidad futbolística de Olavarría tiene que entender que no es fácil tener un equipo con las características que tiene Racing, ponerlo en la cancha. Son todos jugadores profesionales, muy profesionales, porque la verdad que es un excelente plantel, y cuesta dinero, cuesta esfuerzo poder atender todas las obligaciones y todas las necesidades que ellos requieren día a día. Uh-huh. Obviamente que lo hacemos con gusto, con orgullo, pero es hora también de ir redondeando las necesidades que el club tiene. Hay que ir terminando algunas cosas, hay que ir armando la infraestructura que tenemos pensado, que se está ya dilatando demasiado. Bueno, veremos cómo sigue esta historia, ¿no? En lo que tiene que ver estrictamente con el traslado, con el lugar donde se va a jugar el partido, que todavía, a ciencia cierta, no está confirmado, está la posibilidad de la ciudad de La Plata, pero también hay otras alternativas, como la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Eso se va a decidir en los próximos días. ¿Cómo es esto? ¿Quién se hace cargo del traslado? ¿Quién se hace cargo de los gastos para esta etapa de la Copa Argentina? ¿Todo tiene que ver con la organización, Ricardo? Creo que sí. Anoche charlaba telefónicamente con Oscar Saldías. Y bueno, nos manifestábamos esta impresión. Creo que correría por cuenta, porque según el lugar tendríamos que ir en avión. Claro. Una cosa es La Plata y otra cosa es San Juan, Catamarca o Salta mismo, ¿no? Uh-huh. Tendríamos que ir en avión. Entonces, creo que corre por cuenta de la organización. Pero este tipo ya corre por cuenta de la organización, los traslados y los alojamientos. Bien. Pero no lo tomes como definitivo, claro, porque no tenemos nada en claro de eso. Está muy bien. Bueno, en lo que tiene que ver estrictamente a la actualidad de Racing en el argentino, dejando de lado lo deportivo, que a mi entender, no sé si coincide Ricardo, es un buen torneo el que está haciendo Racing, casi el 50% de los puntos obtenidos de los jugados, no es mal el torneo, teniendo en cuenta que la única prioridad de Racing es mantener la categoría, pero recién estamos en el inicio y todavía es demasiado temprano para hacer un análisis en lo deportivo. ¿Cómo está económicamente Racing sosteniendo esta participación en el argentino A? Es como que nosotros nos vamos financiando todo en forma privada, ¿no? Con la parte de la sponsorización, con los ingresos de dinero que tenemos, y nos cuesta cubrir el presupuesto, esa es la realidad. Pensábamos no tener en cuenta las recaudaciones, lo tenemos que tener en cuenta porque hay dos o tres sponsors que no hemos podido cerrar un acuerdo, y venimos cumpliendo las obligaciones como en todo club del argentino A, hasta que no ingrese los derechos de televisión y esas cosas, tampoco es como que nos están debiendo dinero, ¿no? Pero bueno, es parte de las reglas de juego que uno sabía. El objetivo nuestro, como vos decías, en lo deportivo, es mantener la categoría, uh-huh, y en lo, diríamos, en lo económico es quedar 0-0 al final del torneo. Uh-huh. Bueno, pero bueno, en esta situación hoy, ¿cómo están? ¿Están al día con el plantel, con el cuerpo técnico, o están un tanto retrasados? ¿Cómo están? Creo que en eso anda Rubén Novillo. Creo que al plantel se le adeuda el 50% del último mes. Ajá. O sea que en líneas generales la están piloteando. Sí. No, por supuesto. No, pero además un plantel de esta jerarquía, uno entiende que cada uno en su trabajo pretende cobrar por su labor. Como corresponde. Es lógico, son excelentes profesionales, no tenemos nada que decir, ni hablar del cuerpo técnico. El cuerpo técnico Carlos Ranalli viene haciendo un trabajo y tiene unos proyectos, la verdad, recontra ambiciosos para lo que es el fútbol de Olavarría. Estuvimos hará unos 10 días reunidos en el departamento que él tiene, donde vive, y vimos todo el proyecto. Realmente, cuando nos pasaba todo el video que había formado, yo me hacía una pregunta si estábamos en Boca o en Racing de Olavarría, ¿no? Y al respecto, ¿cómo está hoy Racing? Teniendo en cuenta esta cuestión muy importante que ustedes daban a conocer cuando presentaron formalmente el equipo antes del inicio del torneo argentino A, que en Racing va a haber elecciones muy pronto, en el mes de noviembre, ya ha sido convocado por el actual presidente de la renovación de autoridades, y ustedes, los dirigentes del fútbol, tienen la seria intención también de llegar a la comisión directiva. ¿Cómo está esta situación? ¿Está definida o está un tanto trabada? No está definida, está un tanto trabada, ese es un tema aparte, está un tanto trabada. Yo creo que la semana próxima va a ser una semana de definiciones. La verdad no logramos ponernos de acuerdo, estamos charlando. En líneas generales, ¿cuáles son los conceptos en los cuales no se han podido poner de acuerdo? Mira, la idea es que el fútbol de Racing hoy por hoy es el generador de motivación hacia el club, ¿no? Dentro de lo que es el fútbol de Racing implica varios temas. Uno, la captación de socios, la estructura de todo el fútbol, desde el plantel profesional hasta las inferiores, que se hable con un coordinador general, que sería el técnico del Argentino A, con captación de futbolistas menores para formar la famosa cantera que tiene Racing. Bueno, una serie de proyectos que requieren a veces decisiones mucho más rápidas que las que se toman normalmente, no solo en Racing, por ahí en cualquier institución. Requiere de una infraestructura necesaria para eso. No podemos tener chicos si no tenemos canchas donde jugar, si no tenemos una escuela donde darles un apoyo a los chicos. Y esas cosas también requieren que el club esté saneado, que no tenga deudas, porque nadie en su sano juicio puede hacer una inversión en un club con una deuda muy importante con el Estado, que es de público conocimiento. Entonces, eso es parte del proyecto nuestro. Por ahí, tomar decisiones más rápidas, y es necesario estar en los cargos ejecutivos para tomar ese tipo de decisiones. ¿Siguen charlando permanentemente con Coco Palay al respecto de este tema? Sí, normalmente el que lleva adelante de nosotros la charla es Rubén Novillo. Estamos charlando, pero bueno, vamos a ver cuál es nuestra decisión, porque indudablemente para que el proyecto del fútbol tenga un asidero y que esto no pase como pasaron otros años y que siempre digamos el mismo discurso, bueno, el equipo de este año y después el año que viene vemos y el otro año vemos, para que realmente Racing se instale en una categoría superior y que en los próximos años, no digo este ni el que viene, en los próximos años, en los próximos periodos podamos estar otro escalón más arriba, que es la B Nacional, necesitamos ir trabajando ya, ahora, en todas esas cosas. Ricardo, sin dejar de tener en cuenta puntualmente que además del fútbol, Racing tiene otras actividades, otras dependencias que son fundamentales para seguir sosteniéndolas también, obvio. No, sí, por supuesto. Más, creo yo que eso también es idea nuestra, colocar otros deportes que Racing no tiene. Obviamente, el Racing tiene una inclusión social muy importante en lo que es Olavarría, eso no hay que descuidarlo. No es solo una pelota de fútbol. Obviamente que atrás de inferiores, atrás del básquet, atrás del tenis, atrás de otros deportes, hay una educación hacia los chicos, un cierto alimentación hacia los chicos. Habrá que trabajar, yo no soy la persona con mayores conocimientos en el tema, pero para ello habrá que trabajar con gente idónea que nos diga exactamente qué es lo que debemos hacer y a dónde hacia dónde apuntar. Uh-huh. Pero creemos que ese llegó el momento de modernizarlo al club. Bueno, si compartimos objetivos, veremos cuál es la opción, ¿no? Bien, Ricardo, bueno, viviendo este presente con la Copa Argentina, muy pronto con Argentinos Juniors, pero el domingo contra Douglas High, invitando al público de Olavarría, a los hinchas de Racing, que se acerquen a la cancha para alentar al equipo. Le agradezco este contacto para con Radio Olavarría, ¿eh? Bueno, sí, le pedimos a la gente que nos ayude en esta, que disfrute a veces sufriendo en la cancha, como estamos acostumbrados todos los que hemos seguido a Racing los años que han precedido. Nunca vamos a dejar de sufrir, pero que disfruten que este equipo no es fácil de mantener y que hay jugadores que posiblemente los veamos pronto en otras categorías superiores. Buenas tardes, muchas gracias, Ricardo. Gracias, Fabián. Hasta luego. El contador Ricardo Espina, integrante del departamento de fútbol del Racing Athletic Club, pasó en 60 minutos por Radio Olavarría.